Escuchas Noticias con Base desde Radio Placeres. Noticias del puerto de Valparaíso en Radio Placeres. A un mes del incendio de Valparaíso, damnificados aún duermen en carpas. Durmiendo en carpas improvisadas se encuentran algunos de los damnificados del gran incendio que se produjo en Valparaíso el 14 de febrero pasado. El gobierno se ha hecho presente a través de la ONEMI, especialmente con colchones, pero los vecinos necesitan materiales para reconstruir sus casas. La primera dama visitó el lugar de la tragedia ofreciendo masajes y peluquería a las dueñas de casa, que luego fueron a dormir a sus carpas. María Elena Báez, vecina de Rodelillo, que perdió su casa por completo, nos contó la escasa reconstrucción con ayuda gubernamental. Aquí seguimos apechugando y la verdad de las cosas de que hemos tenido harta ayuda en cuanto a mercadería, ropa y los organismos, todos se han hecho presentes, pero se está demorando la solución habitacional. Son muy pocas las personas favorecidas. Que el terreno sea a nombre de uno. En este sector hay dos o tres familias que están construyendo por su cuenta porque se desesperaron y es un número grande de familias. Tenemos un vecino que tiene sus tres hijos ahí viviendo con su pareja o esposa, con un niño, dos niños cada uno. Entonces, él no podía esperar. Aparte que él es medio constructor y sabe. Ojalá que igual le llegue una ayuda, porque nosotros no pedimos el incendio. Entonces, eso es lo que a nosotros nos tiene muy molesta. Y que respondan, pues, si se nos quemó todo nuestro recuerdo y la parte psicológica, ¿dónde la dejan? Las familias que tienen sus terrenos completamente regularizados están comenzando a recibir viviendas de emergencia, pero quienes no tienen título de propiedad no serán beneficiados, que son la mayoría. El problema de los allegados es más complicado porque dejan de ser visibles a los ojos de la reconstrucción gubernamental. Y se viene el invierno, la gente que está viviendo en carpa es porque no tiene familia donde ir, porque ya se coparon todas las viviendas que se pudieran arrendar o familias que pueden tener a un familiar albergado y siempre cuando ven que ese familiar está albergado, el gobierno no se hace presente ni no se preocupa más, porque total, él ya tiene la solución, aunque esté de allegado. Entonces seguimos con el asunto de los allegados, porque la gente, si no le solucionan el problema, vuelve a su terreno. La verdad de las cosas es que uno como que se desilusiona un poco del gobierno que esté de turno. A medida que se acerca el invierno, los vecinos de Rodelillo y Placeres, afectados por el incendio, necesitan ayuda en frazadas en buen estado y techos para cubrir lo que van construyendo. Escuchas Noticias Medioambientales. En el Día de Acción Mundial contra Grandes Represas, organizaciones llaman a parlamentarios a rechazar leyes de carretera y concesiones eléctricas. Más de 40 organizaciones enviaron el 14 de marzo, cuando se conmemora el Día de Acción Mundial contra las Grandes Represas, una carta abierta a senadores y diputados. Llaman a los parlamentarios a no ser cómplices del continuismo del negocio privado del monopolio eléctrico que nos tiene entrampados en el desarrollo ambientalmente insostenible de hidroeléctricas y termoeléctricas a gran escala. El enérgico llamado es a rechazar los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo de Carretera Eléctrica Pública y de Concesiones Eléctricas, denominadas leyes Hidroaysén, que claramente están orientadas a allanarle el camino a Hidroaysén y a otros complejos hidroeléctricos similares. Objetivo que la ciudadanía ya conoce y cuestiona públicamente. La misiva indica que seguir adelante con ambos proyectos de ley sería contribuir descaradamente a consolidar el rentable monopolio del sector, ampliando los derechos a empresas eléctricas por sobre los de propietarios agrícolas, turísticos, comunidades indígenas y los bienes comunes. Para las organizaciones firmantes, los parlamentarios deben propiciar una profunda reforma energética en Chile que genere las condiciones para implementar una matriz eléctrica diversificada en actores y fuentes, con generación distribuida por el territorio en base a las energías renovables no convencionales, a la eficiencia, el ahorro y la conservación energética. Y no insistir en un desarrollo ambientalmente insostenible, cuyo resultado son altos costos de la energía, impedir el desarrollo energético inteligente, moderno, sustentable, social y ecológicamente que nuestro país se merece. ¿Escuchas? Noticias de nuestros pueblos originarios en Radio Placeres. Ramón Llanquileo pasó a la clandestinidad por desconfiar de la justicia chilena. Ramón Llanquileo, desde el domingo 10 de marzo, no regresa a su reclusión en la cárcel de Lebu luego que le fuera otorgado el beneficio de salida dominical. Era previsible que Llanquileo pasara a la clandestinidad si abandonaba la cárcel, considerando que no reconoce al Estado ni tampoco la condena que lo mantenía hasta el pasado viernes tras la fecha. Ya se encuentra cursada la orden de detención contra el líder de la CAM y fue condenado a 8 años de cárcel por el ataque al fiscal Mario Elgueta en un doble proceso judicial. La justicia militar lo absolvió y posteriormente los tribunales civiles lo condenaron, hecho por el cual estuvo en huelga de hambre más de 2 meses junto a Héctor Chaitú. Noticias del puerto de Valparaíso en Radio Placeres. Programa con énfasis social en elecciones de Corporación Santiago Wander. El día 23 de marzo, la Corporación Club Santiago Wander realizará elecciones de carácter parcial. En esta ocasión, una serie de socios no están de acuerdo en cómo ha funcionado el club bajo la sociedad anónima actual. 4 de los candidatos presentaron una propuesta y plan de trabajo para desarrollar durante el periodo. Este programa parte de la base que la sociedad anónima debe ser presentada y vista bajo el nombre comercial que el contrato de concesión les otorga, y no de manera antojadiza como lo están haciendo bajo el rótulo ilegal de Santiago Wanderers S.A. Dentro de la iniciativa destaca la revisión del contrato de concesión entre la corporación y la sociedad anónima, que no es respetado por los empresarios que recibieron el club. Además, el proyecto crea las condiciones objetivas para recuperar Santiago Wander, por ejemplo, convocando asambleas trimestrales con participación del directorio, los socios y la hinchada wanderina, representada por sus barras y piños. El programa electoral apunta a la recuperación de la identidad con medidas como retomar la rama de fútbol femenino, mantener la administración del futsal y el balonmano. Un aspecto nuevo es la creación de una rama de fútbol amateur para inscribirle en la Asociación de Fútbol de Valparaíso en todas sus categorías, además de una escuela de fútbol de la Corporación Santiago Wander. La Corporación Club Deportivo estará conformada por su barra oficial, barra Raúl Sánchez, Círculo de los Viejos Tercios, barra Los Panzers y sus piños organizados. Los candidatos que respaldan este programa de reformas a la corporación son Juan Amaya, Eliseo Morales, Mario Oyer y Gustavo Pérez. El gestor de esta iniciativa, Eliseo Morales, plantea el porqué de esta propuesta de cambios en las reglas del juego con la sociedad anónima. Se vio la directiva encabezada por Carlos Bombar en la necesidad de poder licitar el club, y este club fue licitado a una entidad que se llamaba Joya del Pacífico, que luego cambió el nombre por Sociedad Anónima Deportiva Profesional, y de eso llevamos 5 años. Y esto ha permitido alejar lo que nosotros consideramos un patrimonio intangible con la ciudad de Valparaíso, que es el club. Y es por esto que el descontento popular, el descontento deviene en que una identidad que estaba muy cercana a la ciudadanía, muy cercana a los socios y a los hinchas, se ve alejar porque las políticas económicas de la sociedad anónima han permitido de posesionarse del club, o sea, asegurar buen rendimiento económico, asegurar a lo que vinieron, o sea, a invertir y a ganar, y eso ha permitido también de que el club haya dejado de pertenecer a la ciudad del paraíso para trasladarse, digamos, a las cuentas bancarias de esta sociedad anónima. Poder abrir una ventana, airear un poco la corporación y devolverle su identidad patrimonial, donde sea la ciudadanía de Valparaíso, ¿no?, los cercanos a Santiago Guadalajara,

para continuar, si es que yo no pudiera, Dios sabe lo que hace, si es que yo no pudiera, continuar con su mano firme, con su mirada, con su corazón de hombre del pueblo, con su don de gente, con su inteligencia, con el reconocimiento internacional que se ha ganado, con su liderazgo al frente de la presidencia de la República. Escuchas Noticias con Base desde Radio Placeres. Si la vida tejió tus alas para volar más allá de nuestras sienes, se alimentó tu mirada para ver lo que otros no pueden. Si te armó de duros puños para pelear en pos de todos. Si la vida te hizo valiente para no salvarte solo. ¿Por qué nos dejó sin tu amparo si la causa era tan justa? Al parecer tu infinito amor acá se hizo peligroso. Amar está prohibido. Más allá de tu propio rostro, y la muerte fue el castigo por haber proclamado el nosotros. Son provenientes del corazón. Son saladas porque cargan la tristeza más profunda de nuestro corazón. A los dueños de tu muerte, a los cuervos de la sombra, carniceros por encargo, sanguinaria vocación, míseras ratas que no entienden, sus balas jamás serán suficientes. Podrán acribillar la carne, mas nunca los ideales. Por ti seguiremos adelante, por ti, por todos tus rostros, amaremos infinitamente, proclamaremos el nosotros, secaremos estas gotas, aunque el dolor encoja el alma. Morderemos con rabia el miedo, porque ya no estamos solos. Juan Pablo Jiménez, ahora somos todos. Son provenientes del corazón. Son saladas porque cargan la tristeza más profunda de nuestro corazón. Gotas saladas, mares y océanos son provenientes del corazón. Son saladas porque cargan la tristeza más profunda de nuestro corazón. Escuchaste Noticias con Base, desde Radio Placeres.